FIC Gualmapu y la Universidad Mayor te invitan a la inauguración de Filke, muestra de arte indígena que reunirá las obras de las mujeres mapuche Faumelisa Manquepillán, Paz Ñancubil, Marcela Huichaiqueo y la invitada del pueblo Anishinaabe, Caroline Monet, hoy residente en Canadá. Filke refiere a la diversidad, y eso es lo que verás en esta exposición, con esculturas en piedra y madera, óleo espatulado en grandes dimensiones, dibujos y pinturas que se tejen y grabados sobre madera, materiales que rememoran relatos orales para dialogar con la actualidad. Ven y acompáñanos en la inauguración de Filke, este miércoles 26 de septiembre a las 19:30 horas, en el acceso al Aula Magna de la Universidad Mayor, ubicada en Avenida Alemania 281, Temuco. La exposición estará hasta el 20 de octubre. Entrada liberada. Peucayal.